cuentes a nadie de que tú me estás queriendo y que tú vives sufriendo porque te falta mi amor. Tu corazón está llorando, pero tú vives sonriendo porque eres como las rosas que jamás sienten dolor. Con más propiedad y ardor.